La unidad El Criollo, uno de los comedores del sistema de atención a la familia en el municipio Vertientes, actualmente garantiza desayuno, almuerzo y comida a más de 150 personas. Parte de la población con menos ingresos y otros de la tercera edad se benefician con este programa de elevada carga social. Fran Piedra Ceja, administrador de la entidad, nos informa al respecto. ¿Puedes comentarnos cuántas personas se benefician con los servicios que ofrece esta unidad? La capacidad que tenemos en nuestro comedor es de 160 comensales. En estos momentos hay 147, con un servicio de desayuno, almuerzo y comida. En el siguiente horario, el desayuno 6 de la mañana a 11 de la mañana, almuerzo de 11 a 2 de la tarde y comida de 5 a 7 de la tarde. ¿Los precios de los productos que se le ofrecen son asequibles a ellos? Sí, cómo no, bastante asequible. Aquí lo más costoso son los platos fuertes de cárnico, que son 40 centavos. Las croquetas y las hamburguesas, la croqueta a 20 y la hamburguesa a 30 centavos. Y el huevo a 20 centavos. Todo lo demás es con precios mínimos, el arroz blanco a 20 centavos, el potaje a 20 centavos, el arroz con algún cárnico 40 centavos. De 40 centavos no pasa nada, todo es de ahí para abajo. ¿Cómo es la atención que reciben los comensales que frecuentan esta unidad? Nosotros tratamos de darles el mejor servicio. Estamos tratando con personas generalmente, aunque no es específicamente para personas de la tercera edad, pero nosotros tratamos de darle el mejor servicio que nosotros podamos, la mejor atención que nosotros podamos, escuchar sus sugerencias, sus quejas, sus criterios. Eso lo tratamos de hacer y nos reunimos con todos ellos para preguntarles sus inquietudes y tomar decisiones entre ellos y nosotros. ¿Y cómo se sienten ustedes con lo que les demuestra la población respecto al servicio que ustedes les brindan? No, nos sentimos bien. Nosotros generalmente no recibimos quejas aquí. Algún criterio que tenga cualquier comensal, cualquier asistencia en un momento, tratamos de darle la atención al momento. De la atención que se brinda a las personas de la tercera edad y con baja solvencia económica en el comedor El Criollo, nos comentó su administrador, Fran Piedra Ceja. Un trabajo de Yerel Kisian Díaz para este espacio.